Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Once y 10 de la mañana, hoy es jueves, hay un teléfono para comunicarse por línea 48640489, por WhatsApp 11-6710-3758, correo electrónico marencoche@gmail.com, nuestro blog www.marencoche.wordpress.com para poder sintonizar la tribu cuando quieras en el momento que más te gusta. Además tenemos un Instagram muy canchero, marencoche887, y un Twitter, @marencoche887. Estamos tratando de conectar con la localidad mundial de Ezeiza para charlar con Gustavo Varela, porque hoy tengo algunas consultas para la fenomenología de la vida cotidiana, sobre todo teniendo en cuenta ese clima que viene descendiendo a nuestras vidas. ¿Cuál es ese clima como de fin de año, ese clima de queremos cerrarlo todo de a poco, que viene aparejado de una especie de ansiedad? De todo eso me gustaría charlar con Gustavo Varela, si es que en algún momento anda por el otro lado de las líneas. Sí, ahí conectamos con el querido Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, aterrizando con su voz en La Mar en Coche. Hola Gus, buen día. Salud, ¿cómo va? Uy, loco, tuve que hacer una espiral para llegar hasta vos. ¿Qué pasó? No sé, son las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, echémosle la culpa a la técnica, está muy bien. Sí, porque la técnica hasta que se estabiliza tarde, cuando se estabiliza hay que cambiar de técnica. Epa, a ver, desarrolle. No, porque me parece que ahí, digamos, los procedimientos son acumulativos, no son del momento así que sale todo. Hablando de telecomunicaciones, hablando de que se establezcan, hablando de que se instalen, hablando de que se caigan, ahí tenés. Se cortó la comunicación con Varela, vamos a intentarlo nuevamente. Si es que se dio cuenta, porque yo me lo imagino a Varela ahora que sigue desarrollando, hablando solo, citando a Cristian Ferrer, de repente, a la revista Artefacto, poniéndose a hablar de la técnica solo con un teléfono donde no hay nadie del otro lado. Gustavo Varela, el conjuro de la técnica contra nosotros en el día de hoy. Sí, me quedé pensando el tema de la fusión de estilos. Eso escuchaban este tema. Sí, blues, huayno y chacarera, una manera muy particular que es la de Benito Malacalza, ¿no? Sí, pero ¿por qué se mezclan las músicas? ¿Viste? Y yo creo que porque la gente que mezcla las músicas es porque le gustan las dos músicas. Ajá. O las tres, en este caso, la chacarera, el huayno y el blues. No siempre son felices esas cosas. No siempre son felices las fusiones. En general me animaría a decir que hay un 80% de casos donde eso no es feliz. ¿Lo que acabas de escuchar te pareció poco feliz o feliz? No, este me gustaba, sí, me parece que está bueno. Digo, mirá, está bien, me parecía, viste, el huayno es rítmicamente es buenísimo. Ahora le voy a mandar un mensaje a Benito Malacalza que va a estar en el 20% de los que fusionan aceptablemente. Sí, este tema escuché, no sé si por ahí es todo fusión, no sé, yo escucho muchas cosas vinculadas al tango y la fusión con cosas más rockeras, eso no me gusta nada. Viste, a veces se le ven los hilos a eso también. Sí, porque además hay como una pretensión de reunión, como si la reunión por sí misma tuviera un cierto estatuto, y no lo tiene, no es que hay que hacer fusión para que nos encontremos todos juntos y seamos todos diferentes y estemos abrazados, no hace falta eso. Bueno, la comida, sí. Viste que también empezaron, ¿no?, con esto de la fusión franco-peruana en la comida. No, eso yo ya no lo entiendo, ¿viste? A mí me gustan, en ese sentido, y mucho más en la comida, me parece que una de las pocas cosas que quedan del viejo Estado-Nación son las comidas. Porque ya ni los billetes, ¿viste? Que parece que los billetes estos de los animalitos van a conquistar todo, en breve. ¿Cuánto van a tardar? Y van a desaparecer las caras que tenemos de San Martín y todo el resto de los ñatos. Ya desapareció Roca, loco. A mí me dieron, no sé, un cachalote, no sé qué me dieron de billete. Igual, pero yo prefiero mil veces al cachalote que a Roca, justo, ¿no? No, Roca no, era Rosas, el que estaba en el de 20, me parece. Sí, sí. 20, sí. No, pero me parece que es llamativo, porque son pocas las cosas que trabajan en torno a a establecer un modo de ser, ¿viste? Un lugar de afirmación. Porque el neoliberalismo, si no, se lleva todo puesto, ¿lo entendés? Todo es lo mismo, porque para el neoliberalismo todo es lo mismo, salvo la diferencia de guita, es decir, que hay unos que tienen mucho y hay muchos que tienen poco. Entonces, pero después el resto es la misma cosa, se trata de una mercantilización de la vida, de un tipo de experiencia abstracta permanentemente y por fuera de esos lugares donde están enraizadas las cosas. Che, Gus, vos dijiste neoliberalismo dos veces en una sola frase y me acordé de un texto que compartimos ayer de Diego Valeriano, viste que es un bloguero muy polémico ahí de la página lobosuelto.com, que escribió un texto que se llama Macri nos recabió. Viste que el recabió cambió un poco el sentido a como seguramente lo usabas vos de pequeño y yo también. Sí. Que me recabes, me regusta, ¿no? Claro, sí, me entra. Nos recabió ahora es como te la mandó a guardar un poco. Te la mandó a guardar, sí, te entra, pero mal, digamos. Bueno, dice que, entre otras cosas, Macri nos recabió porque decimos cada dos palabras neoliberalismo, que es uno de los motivos por los cuales Macri nos recabió. Yo tengo, eso está bien, pero tengo esta idea. A mí me parece que hasta ahora el gobierno nacional se mantuvo como en un estado, qué sé yo, como aséptico. Es decir, no había manera de entrarles, inclusive traían unas ciertas novedades de los globos amarillos ridículos y tontos, la forma de bailar a todo lo que produjo Durán Barba. Me parece que a partir de ahora es más de lo mismo. Es decir, todo este sistema de reformas que quieren hacer, la intervención vinculada al ajuste, etcétera, me parece que va en dirección a algo que ya conocemos, que lo conocemos del 76 y lo conocemos del 89-90 en adelante, y que esto vuelve a reeditar la misma situación. O sea, están subidos a ese clavo que es aquello que de alguna manera se solicita, porque lo que en realidad están discutiendo, y yo estoy un poco convencido, lo que tratan de instalar es la idea de que el neoliberalismo o este modelo de sociedad de mercado o libertad de mercado o economía de mercado, este modelo es el estándar. O sea, ¿me entendés? Es base con aire. Este no es el otro del estado de bienestar, ¿viste? De un compromiso por la solidaridad con los demás, ni nada de todo eso, sino que es este. Bueno, lo otro es una anomalía. Por eso ellos tratan al kirchnerismo o a todo lo que ocurrió en ese periodo como una suerte de anomalía. Más allá de del dispositivo moral que tienen para juzgar la corrupción, la cosa es, mirá lo que hicieron, bueno, fue un desastre, bueno, tenemos que arreglar todo de vuelta. ¿Entendés? Como si hubiesen destrozado la casa y llegan estos nuevamente y dicen, bueno, ahora sí, vamos a poner nuevamente la casa en orden. La casa en orden quiere decir que la economía de mercado es la que va a dominar. Ajá, sí, como que ese es el piso y no que el piso es lo popular, por ejemplo, ¿no? Bueno, y a mí me parece una cosa más que es esta. Ellos tienen un asunto con el pasado y ahora lo tienen doble. Porque ellos tenían el asunto con el pasado kirchnerista de desactivarlo en términos morales, ¿no? Digamos, entonces hacían una moral de la política y acusaban. Ahora tienen otro pasado que les aparece ahora, ahora les empieza a aparecer, digo, qué sé yo, a quienes más o menos estamos un poco más conectados con la lectura de lo político, por ahí se nos aparece más de inmediato, y al resto de la gente le va a volver a aparecer en la medida en que esto vaya sucediendo, y que es aquello que venía del menemismo, ¿no? Es decir, viste, ajustes, todo ese tipo de conceptos, como es todas las cuestiones vinculadas a la economía, empiezan a aparecer como fantasma de lo que se ha conocido, porque ya sabemos cómo terminó el menemismo y ya sabemos también cómo terminó la dictadura militar, digamos, bueno, a las patadas y con una guerra para zanjar el asunto, sí, porque no había manera de pararlo. El otro día vos decías que te parecía que las legislativas habían sido como que llegaron a la punta de arriba del tobogán y que ahora lo que empieza es una picada, sí, pero me parece que posiblemente sea porque van a ir a ese lugar de normalidad que ya conocemos, ¿no? Sí, y es una picada compartida, es decir, viste, cuando se van a venir ellos, porque ellos se exponen por primera vez, hasta ahora no se habían expuesto, y ahora sí están al aire, ¿entendés? No están al aire todos. La que se mantiene prístina es Vidal. Vos fíjate, Vidal que dijo, sí, la reforma, pero yo la reforma educativa. Bueno, pero es una buena estrategia, la de Vidal. Sí, obvio. Sin mancharse, digamos. Tenés una rueda de auxilio, ¿me entendés? Que nunca rodó. Y cuando sale a rodar, no tiene manchas. Che, Gus, más allá de este tema que nos viene copando ahí la parada de varias conversaciones, yo quería preguntarte por esa especie de cuestión metafísica que ocurre a esta altura del año, donde el olor de las mangueras chocando en el agua contra la asfalto van levantando como ese verano en la ciudad, viste que empieza a bajar como una energía que es de fin de año. Bueno, sí, me parece que hay como que el fin de año va llegando, y no solamente es una experiencia del cuerpo que está un poco más cansado y de repetir las cosas, sino también yo creo que la designación de los nombres de los meses es muy eficaz. Viste, vos ya decís noviembre, bueno, ya llega, viste. Ya Mi abuela decía una cosa que era increíble. Por ejemplo, estábamos en abril y decía, ya viene la Navidad. Y faltaban 10 meses. Muy bien, pero se ponía ansioso. Era una cosa de las abuelas, ¿viste? Que ya estamos en mayo. Breve es el año nuevo. Bueno, y faltaba para todo eso. Ahora, cuando uno dice noviembre o diciembre, la cosa está jugada. A mí me gusta el aroma ese del agua, el agua hervida, digamos, en las veredas, ¿no? Uh-huh. Y me gusta además el concepto del veraneo, porque el veraneo supone una cierta relajación, lo que ya sabemos, pero además yo detesto la situación, hagamos un balance. Porque eso yo se lo dejo al contador, al que le pago encima. Balance y proyección. Sí, viste, para mí no hay que hacer balance. El balance, como dirían los pedagogos, el balance es permanente. Ajá. Y los macristas también. Y los macristas también. Pero no, viste, decir, bueno, ¿cómo me fue este año? ¿Qué sé yo? Pregúntatelo en agosto. Claro. Viste, no hace falta llegar a fin de año. Y lo que sí está bueno es por ahí para empezar a pensar algunas cosas. Qué sé yo, pienso en modificar el programa de la materia que doy. Y entonces ahora pareciera ser que viene el espacio más abierto. Igual viste que la aceleración del tiempo o la percepción de que el tiempo se acelera nos va llevando a adelantar cada vez más el fin de año. Yo vengo escuchando gente desde mediados de octubre diciendo, bueno, vamos cerrando, ¿no? Sí. Bueno, porque a mí me... A ver, si podemos pensar en términos económicos la cosa, lo que estaría buenísimo es trabajar la mitad de lo que trabajamos y entonces incorporamos a todo el mundo a un plantel oficial. Pero por la misma plata, ¿no? Porque si no... Obvio. No, por la misma plata. Estaríamos yendo en sentido contrario, Varela. Sí. Sí, pero a mí me parece... No, pero no está mal eso, no está mal eso. Viste, que todo el mundo tenga un lugar y descansar. No me acuerdo quién me decía, mi hermano, me decía, escúchame, mi hermano que se jubiló. Me decía, la verdad que haber trabajado tantos años es horrible, cuando mirás para atrás te parece espantoso. Bueno, estás proponiendo algo casi socialista, ¿no? Directamente todos trabajamos, mismo valor hora, más o menos para todas las tareas, 6 horitas y chao. Sí, tranca. Y después, poco tiempo, 4. 4 está bien, ¿cuánto? De lunes a viernes. Sí. O de lunes a jueves. Entonces, todo el mundo... ¿Quién te va a pagar 20 lucas por 4 horas? Está bueno, pero hay que reciclar. Por eso, hay que generar materias primas y industrias con valor agregado. Ah, yo te conté, tengo un proyecto con eso. Se lo conté a Zanelli, pero se prendió, pero no hizo nada al respecto. ¿Qué tenía que hacer Zanelli? Viste que con Zanelli todo es un poco así, como se prende, pero no hace nada al respecto. No, el proyecto ese, no produzcamos más. Ya está todo el material que hace falta, y mucho más que todo lo que hace falta, pero ya está todo lo que hay. Si vos querés hacer algo nuevo, hacelo con lo viejo. Yo tengo la misma idea. Y vamos en esa, Gus. Y lo otro que me parece es que lo único que podemos hacer con lo que está es desplazarlo de lugares para que parezca nuevo. Totalmente. Viste que alguna vez hablamos que una casa es la acumulación de cosas que están en otro lado, puestas todas juntas en un mismo lado. Como cambiar la mesa de lugar, pero a nivel nacional. Sí, sin mover los muebles. Sí, sí, sí. Y bueno, si te aplastás a alguien con un mueble, no pasa nada, qué sé yo, puede ocurrir. Sí, igual, viste que mover los muebles uno tiene la idea de que arma otro espacio. Sí, obvio. Y efectivamente se arma otro espacio. Viste que uno termina diciendo, parece más grande, y sí. No es más grande. No, claro. Es del mismo tamaño, pero hay otro acomodamiento, porque la costumbre te achica todo. Sí, el tamaño es relativo, cosas que nos sirven para varias conversaciones, ¿no? Sí, pero yo quiero insistir con esta idea, que la reiteración, la costumbre vuelve todo más pequeño. En el amor, en la relación con tu casa, en tu trabajo, todo lo vuelve más pequeño. Habría que renovar un poco más. ¿La costumbre achica, decís vos? La costumbre achica, sí, no hay ninguna duda. Qué remera confusa, pero me gusta. No, sí, hay que explicarlo, ¿viste? Podemos poner la explicación atrás, en la espalda. Che, Gus, nos vemos mañana, que tenemos No lo tomes a mal con Zanelli, ¿eh? Ahí voy a estar, a las 9, ¿no? 9 de la noche acá en La Tribu. Perfecto, abrazo. Un abrazo grande. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.